Labiemod aurrera doa, eta gaurkoan hemen ditugu Arbil eta Jose, Lagako diseinatzaileak. Beraiei buruz eta beren lanari buruz hitz egiteko prest. Ea, nola izan ziren Lagaren astapenak? ¿Cómo fueron los comienzos de Laga? Estuvimos haciendo durante creo, 3 temporadas solo partes de arriba y luego ya empezamos a colaborar con Arbil como freelance y luego ya nos trasladamos aquí y ya vino con nosotros y empezamos a hacer colecciones enteras. Y así empezamos, de manera muy intuitiva, muy poco a poco. Deskriba iguzue, zer sentitzen den kaletik jendea Lagaz jantzita dagoela ikusten duzuenean. Describidnos, ¿qué se siente cuando veis por la calle gente vestida de Laga? Pues alucinas, claro. Y además de cada uno, como era su estilo, tú te lo imaginas en cada una forma y luego la gente pues, lo pone, no sé, era su estilo, lo combina con otro pañuelo, una pasada, es alucinante, emocionante. ¿No aurkitzen duzue inspirazioa? ¿Landu behar da, bakarrik dator? ¿Dónde encontráis vosotros la inspiración? ¿Se trabaja? ¿Viene sola? Pues es un poco un mix, ¿no? De cosas que nos apetecen, cosas que creemos que son tendencia y que lo son, aparte pues, por diferentes páginas de información que tenemos en diferentes medios, y también un poco lo que busca nuestra clientela. La clientela de Laga siempre busca estampados, siempre busca un determinado estilo. Al final tienes que hacer una mezcla de todo eso. ¿No la definituko zenukete zuen estiloa? ¿Cómo definiríais vuestro estilo? Yo definiría un estilo femenino casual. Es una ropa que puedes poner, creo que es de diario, pero según como te la coloques o con qué la pongas de accesorio, puede ser un poco especial. Zergatik Laga, no la aukeratu zenuten izena. ¿Por qué Laga? ¿Cómo elegisteis el nombre? La empresa, o sea, el tema de Laga Bisillería es lo que es el nombre fiscal. Entonces Laga me gustó pues, por la playa. Luego hemos registrado, Laga está registrado como marca en Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea, como Laga. Y bueno, pues porque era corto, se entiende en cualquier sitio del mundo que estamos, es fácil y es vasco. Badakigu lehenago oialak diseinatzen dituzuela. ¿Kolore edo materialen bat gehiago gogoko duzue? ¿Tenéis predilección por algún color o material? Bueno, el color rojo es un color que se vende muy bien, ¿no? Siempre utilizamos el mismo color de Pantone, además. Sí, pero no es lo que más. O sea, yo creo que utilizamos más los azules, azules grisáceos, utilizamos más eso. Utilizamos mucho, por ejemplo, en bisutería las imágenes, materiales diferentes, o sea, no el material es muy diferente para lo que se suele utilizar. Y lo que es de material de ropa, pues los más naturales, o sea, algodones, sedas, materiales son naturales en general y usamos poco sintéticos, muy poco. Todo lo que sea son naturales. Zuen marka feria garrantzitsu askotan presente dago. ¿Nola funtzionatzen dute mota hauetako feria? ¿Cómo funcionan este tipo de ferias? Una feria, lo primero que te admitan una feria, porque no en todas las ferias te admiten. Muchas nos las gestionan los representantes o los distribuidores de la zona. Las que vamos nosotros, por ejemplo, en París, tienes un stand que es, ya está de la feria. Por ejemplo, en París no hay que poner nada y tampoco te permiten hacer decoración propia, a no ser unos displays o algo así. Entonces llevas la colección, colocas la colección y esperar que venga la gente y atenderles. Y en España, pues las ferias algunas permiten decoración, pues hacemos stand propios. En realidad las ferias en todo el mundo es igual. Estar en el stand, esperar que venga gente, atenderle, luego hacer un trabajo previo en la feria, mandar a los clientes de esa zona o a los posibles clientes de esa zona, mandar invitaciones. Diseinatzerako orduan, ze pauta markatzen dituzue? Nola da arropa egiten denetik eskaparatean ikusi arteko prozesua? ¿Cómo es el proceso desde que se hace la ropa hasta que se ven los escaparates? Bueno, el proceso más o menos es un año y pico, más de un año. Entrego con unos macros con unas ideas muy grandes de conceptos, un rollo. Eso todo lo vamos juntando, Arbil por una parte y yo por otra. Luego lo ponemos en conjunto, pues esto sí, esto no, vamos hablando. Nos sacamos unos colores, ya unas ideas muy, muy grandes de colores. Miramos estampados o a veces encargamos estampados a diseñadores gráficos para que nos hagan de un ambiente o de otro. O vemos lo que han hecho y lo que nos encaje con la temporada lo añadimos. vemos estampados en ferias de estampados o en sitios donde se venden estampados. Recopilamos mucha información y de ahí vamos destilando la información hasta quedar la temporada. Siempre una temporada tiene un tipo de ropa, es un tipo de ropa más ancha o menos, o un concepto femenino o masculino o militar, y dentro de cada colección hay varias series. Entonces es un poco de ir de lo de max, de mucha información, a ir tamizándolo hasta que se queda la colección. Es largo, pues eso, un año y medio, por lo menos desde que empezamos hasta que está la prenda en la tienda, casi dos. ¿Diseñatzaile gogorik balduzu, eh? ¿Tenéis algún diseñador favorito? A mí me gusta mucho Antonio Marras. A mí depende, pero como algo, como espectáculo, Carmacín era la leche, como espectáculo. O Kenzo es mi pasada también. A mí Antonio Marras me gusta mucho, encaja mucho siempre con lo que hemos hecho. Y encaja, lo hacemos, vemos lo que hace él y con nuestra humildad coincidimos en bastante. Jesquier me gusta mucho, luego como marca Balmain me gusta mucho, es muy especial, hace cosas siempre tiene dos o tres cosas muy especiales que yo creo que marcan tendencia, que es realmente gente que cambia la moda. Pasar de una chaqueta de tío de un botón a tres, esos sí que son detalles importantes que cambian la moda, y esta gente lo hace. La manera de vestir cualquiera, españolos, que como se llevan, pues empezó a ponerlos él. Nadie sabe por qué, pero hay alguien que empieza. Y esta es una marca, no es muy popular, en el sentido popular de la gente de la calle, pero marca mucho tendencia luego en lo que es una pasarela. Siempre hay que mirar lo que hace. Euskal Herriti, Japoniara. ¿No la manda a Zabalkuntza Internacional? ¿Cómo ha sido esa expansión internacional? Nosotros empezamos ya los dos con una persona media jornada y con una oficina de prensa en Madrid. Cuando no teníamos a nadie, le contratamos una oficina de prensa en Madrid porque considerábamos que hacíamos algo realmente diferente a lo que había en el mercado, no en España, sino en todo el mundo. Empezamos a hacer bisutería con materiales textiles, botones, cintas. Comprábamos a todos los fornitureros de ropa con fornituras para hacer ropa y con eso hacíamos bisutería. Eso con nuestra oficina de prensa en Madrid, que eran buenas, nos dio bastante prensa en España y cuando empezamos a salir también en fuera. Entonces eso nos dio un poco de nombre. Empezamos a vender bastante bisutería estando muy pocos. Íbamos a la feria de Madrid y al de 4 o 5 años, cuando empezamos ya con la ropa, empezamos a ir a la feria de París. Éramos tan pocos, estaríamos 3 o 4 personas trabajando. Entonces en París ya contactamos con una persona que tiene una empresa de distribución en Italia, que hace toda Italia, entonces empezamos a trabajar con ella. Empezamos poco a poco a hacer la red comercial en España, con muchos cambios, porque la red comercial es muy difícil hacerla de entrada, que sea, se termina, siempre entra uno, sale otro. Ahora ya tenemos una red comercial de hace 6-7 años que es estable, empieza a ser también estable en Italia. Empezamos a trabajar en Francia, empezamos poco a poco a encontrar gente a raíz de estar presentes en París. El estar con la red en Italia, ella nos vio que de vez en cuando vamos a las ferias de Italia, apareció representantes del norte de Europa y empezaron a hacer ropa ya y empezaron a aparecer representantes pues, de otros sitios del mundo. A la vez de todo esto empezamos a montar nuestras tiendas en España y poco a poco todo. Pues bueno, lo último ha sido que tenemos 3 showrooms en China desde hace 3 meses, de Lian, en Shenzhen y en Shanghai. Justo lo anterior, hace 5 meses, estamos trabajando en Estados Unidos, que ya tenemos pedidos de esa colección en la costa oeste. Lehenengo laga outleta ireki zenutenetik, mota honetako dendak biderkatu dira. Zergatik outletaren arrakasta? ¿Por qué ese éxito de los outlet? Ha sido pues porque, bueno, desde 2000 aproximadamente, date cuenta, el outlet era solo el 0,5% de las ventas de ropa. Actualmente está en el 19%. En 9 años se ha puesto en el 20% casi. Las tiendas multimarca han bajado muchísimo. Han bajado porque, claro, las tiendas multimarca pues, son de particulares, hay problemas económicos, las marcas están poniendo sus tiendas, entonces hay un choque de intereses, entonces se ha reducido mucho venta multimarca, ha aumentado el outlet, lógicamente por precio, y porque cada vez el outlet de lo que empezó siendo, ya el outlet está muy profesionalizado y la gente busca el outlet porque hay buen producto y hay mucho producto que es atemporal. Yo veo a gente con nuestra ropa que lleva ropa de hace 3 años y va y está contenta. Entonces el outlet daros cuenta que el precio es el 50% de la de temporada. Luego la tienda de marca ha tapado mucho a la tienda multimarca, pero claro, nadie va a poner una marca que tiene a 100 metros una tienda de la misma marca que tiene toda la oferta. Las cadenas comerciales también han empezado a meter ropa, las cadenas y los hipermercados, y luego pues las grandes cadenas de moda, que en España están todas, y cada vez más. Solo hay una manera de luchar, con creatividad, mucha cintura y mucho trabajo. Entonces el outlet es un camino comercial muy interesante, porque ya no es simplemente que vender restos. De hecho, nosotros no lo contenemos, nunca lo hemos contemplado como restos. Siempre ponemos colección con colección. O sea, no ponemos invierno, no vendemos cualquier cosa. En verano siempre vendemos verano, pero el verano anterior. Y en invierno, el invierno como el invierno anterior. Manejamos nuestros outlets como realmente como un retail. O sea, lo cuidamos y la estética y todo, pretendemos que sea, no es una cosa de saldos de cualquier cosa, sino de que tenga un valor. Aparte de que esté económica la prenda, lo cuidamos bastante. ¿Krisiak zerikusia izan du? ¿La crisis ha tenido algo que ver? Bueno, el proceso viene desde hace 9 años. Hace 9 años no había crisis. Simplemente que es a todo el mundo nos gusta comprar un Levi's pues a mitad de precio, porque un Levi's es un Levi's. O un Calvin Klein, unas camisetas interiores de Calvin Klein, o pues te digo, por gente que está en Bilbao. O en nuestro caso, pues bueno, pues un abrigo, pues sí, de una temporada a otra, pues sí, varía, lógicamente. Varía el estampado, varía la hechura, varía el patrón, pero bueno, si es chulo, es chulo. Por ejemplo, nuestra bisutería, la bisutería que hacemos, pues sí, se acerca a la temporada por los colores, pero puedes ver catálogos de hace 5 o 6 años y puedes decir que hay cosas más bonitas. Te gusta, o sea, te puede gustar una cosa de hace 5 años y cuesta poco. ¿Zer iritzi duzue diseinatzaile berriei buruz? ¿Qué opinión tenéis sobre los nuevos diseñadores? Yo creo que eso es diferente, pero tienen mucha creatividad, pero igual no están ni cerca de lo que realmente es la venta al público, lo que es el comercio. Es decir, pues hacer cosas muy creativas, pero al final hay que vender, hay que vivir de esto, y no sé si llegan a tenerlo, ¿no? No sé si llegan a ser conscientes de lo que significa trabajar en el mundo de moda. No solo espectáculo. Sí, creo que hay. Si se plantea la moda como un artículo para vender, están bastante lejos de la realidad, por lo que veo y por lo que oigo y les escucho. Pero bueno, acaba de ganar esta Lena el premio del botón de oro de Mango, y es una chica súper creativa. Bueno, ya no es tan joven, tiene 30 y pico años. Ver lo que hace, y si es. Pero claro, es muy especial. Pero bueno, la moda es empresa. Si no se plantea de esa manera, hablamos de otra cosa. Si hablamos de moda en el sentido de prendas para vestir, hay que venderlas. Y eso, el resultado no nosotros, sino en cualquier sitio. Si no se vende, no sirve. ¿Usted duzu en moda burgestu dela? ¿Estiloarekin jantzi gaitezke diru asko eduki gabe? ¿Se puede, sin tener mucho dinero, vestir con estilo? Yo creo que nos fijamos muchísimo más en el concepto de la gente, en el estilismo, que en la prenda, si no sabemos si es cara o barata, si es de, no lo sabes. O sea, cuando estamos por ahí de viaje y tal, ves a alguien cómo va, o sea, ves el rollo. No sabes si es prenda cara o barata, pero que puedes vestir perfectamente con poco dinero. Hoy en día más. Cerran a Mango Daudan. ¿Qué se va a llevar el próximo verano? Flores en bouquet, o sea, flores independientes, no todo flores como bouquet de flores. Mucha mezcla de vestido femenino con trench masculino, ¿no? Prendas sí. Amplias para prendas exteriores, amplias para exterior, pero muy femeninas en el interior. Mucho vestido, no nosotros, en general, mucho vestido, bastante femenino todo. Zer deritzozue marka desberdinetan dagoen neurri desfaseari buruz? Ke ¿Qué opináis del desfase de tallas que hay en diferentes marcas? El tema del ministerio, bueno, absurdo. Absurdo es poco, una estupidez. La indicación, ¿en dónde unificas? O sea, que te diga un ministerio que la talla 36 tiene que tener de pecho 50, y si nosotros queremos que quede ancho, es hablar contra la pared, vamos, es increíble. Y es mezclar diferentes rollos, vamos. Yo creo, me voy sin comentarios, absurdo. Luego, las tallas, yo, vamos, me parece una estupidez absoluta. Es que yo voy a comprarme un pantalón. Curiosamente solo se habla de las tallas de chicos, porque no se habla de las tallas de chicos. Es curioso. Yo voy a comprarme un pantalón y de G-Star a Levi's, no sé qué, me tengo que probar. No sirve con que diga la 36, la 38, la 40. Pero eso ha pasado siempre y pasará siempre. Pero es que aparte, ya lo de la unificación de tallas es imposible. Eso de entrada. Y luego, que un ministerio te diga que tú tienes que poner de cintura 43 porque te digan ellos, porque poniendo tal, es que es de risa, vamos. ¿Usted duzue lanbide eskerdun bat duzuela? ¿Pensáis que trabajáis en una profesión agradecida? Sí. Aunque en muchos momentos malos, luego de prender la calle, entonces, para mí no tiene precio. Bueno. ¿Qué soy agradecida? Yo tendría dos lecturas de eso. En nuestro caso podemos estar contentos porque tenemos una respuesta. Me parece una profesión muy ingrata. Me parece muy ingrata. O sea, nosotros, a pesar de trabajar muchísimo, matarnos, tenemos una respuesta. Pero hay muy poca gente de este sector que esté en nuestra situación. Yo veo por aquí, pasan estudiantes y realmente gente que quiere estar en ese mundo, hay mucha gente que estudia para esto y la salida es bastante, no hay muchas salidas. Luego, la parte de diseño en las grandes empresas no es la parte fundamental para nada. Se estudia mucho, la gente está muchos años estudiando y ser un diseñador en una gran empresa, para decir, en una gran marca, no es muy valorado. Denek ditugu ametsak edo metak, zeintzuk dira zuenak? Todos tenemos sueños o metas, ¿cuáles son los vuestros? Que nuestras colecciones funcionen, que sean en la calle, a ver un mayor número de tiendas, ¿no? Yo, o sea, ahora vendré de forma internacional, sí. A establecernos un poco. Yo hacer que aquí, yo hacer un que equipo bueno, hacer una empresa que la gente que la gente que trabajamos, que podamos vivir de esto, que vivamos todos tranquilos, y como marca, pues ser una marca, no pertenecemos a una marca masiva, ser una marca mejor, reconocida y de una selecta gente que lo aprecie lo que hacemos. Eskerrik asko, Arbil eta Jose, zuen agendan lekutxo bat gordetzagatik guretzako. Eta bueno, guk jarraituko dugu gure programazioarekin, baina lehenago, musika pixkat.